sube a tu pasión con los inmortales del rock. Domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Cuatro.

casa, la FM, mis clásicos, siempre. Prepárate a disfrutar de las mejores baladitas. Hoy, baladas espectaculares, las baladas americanas con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Ahorita vienen las baladas americanas para que no se la vayan a perder por ningún motivo. Las baladas americanas desde las 8 de la noche, hoy domingo, perfecto, para terminar el fin de semana como tiene que ser y comenzar la semana, por supuesto. Vienen canciones y estas canciones que llegan vienen con mucha fuerza y una fuerza increíble que hizo el señor Eddie Burden. Eddie Burden en la época setentera se craneó esta canción y le dio la vuelta a todo el planeta. En Colombia la ponían hasta en los bailes de música tropical, Dios mío bendito. Todo el mundo abría la pista cuando había un loquillo por ahí que bailaba Tobacco Road. Tobacco Road, Road, Road. ¡Ah, qué bueno! Green Day viene con su famoso Basket Case. Algo de Loverboy, Working for the Weekend. Un abrazo y un saludo para los que trabajamos para el fin de semana. Y aquí está Alanis Morissette y una canción sota espectacular titulada I'm Running. Alanis comienza y hacía rato que no sonaba en estos tus inmortales del rock. Life

and the grace from above. I'll get me some money, yes I will. Get rich, I know. And ship it on back to Tobacco Run, yes I will. I'll bring dynamite and I'll bring me a crane. And I'll blow it all up, tear it down, start all over again. And I'll build me some people. I'll be proud to serve, yes I will. I'll be proud to serve, Lord, you know. I'll be proud to serve, yes I will. And I'll get that name, yes, yes, yes. So I'll never forget it, people. I'm telling you about it, talking about it. It's gotta be changed. It's got to be changed. I've got to change it. I have a dream. Everybody has a dream. I have a dream that I can change it. I have a dream that I can make it good once more. I have a dream that's mine and yours and mine and yours. Let me tell you about my dream. Let me tell you about my dream. Ani Cárdenas, ya llega Ani Cárdenas. Claro, viene contentísima, ya hizo su encuesta, por supuesto. Un abrazo para Ani. Y por supuesto viene con lo mejor de una programación única, espectacular, exitosa, excitante, como la quieras llamar, en algo que hemos llamado como de regreso FM. Mientras va regresando de esa tarde y vamos conectándonos con la noche de regreso ahorita. Una programación única con Ani Cárdenas para que la acompañen, amigos. ¿Qué tal si vamos cerrando entonces esta edición de Los Inmortales? The Yankees, High Enough, lo suficientemente alto. Scorpions con su Rhythm of Love y Europe. Vamos a recordar a Europe de su álbum Final Countdown. Y una canción que definitivamente no, cuando suena, suenan los ochentas con esta canción. No es el conteo final, ojo. Se llamó Cherokee. Aquí está Joey Tempest con la banda sueca Europe. Feliz resto de tarde, amigos. Y ahorita nos escuchamos en Baladas Americanas. Trail of tears.